Sí, señor. Tenemos más información acerca de los piratas. Y hoy empezaremos 2000 años antes de la era cristiana. Ahí estaban los fenicios, que comerciaban por todo el Mediterráneo, pero también, según dicen algunos, con la India, y se distinguían por la osadía de sus marineros. Bueno, eran víctimas constantes de los piratas. La piratería fue en un principio considerada como una profesión legítima. Su propia audacia le daba incluso un cierto carácter de nobleza. Ahí está nuestro amigo Tucídides, que dice: esta vida de bandidos no tiene nada de deshonrosa. Se referían a los piratas. Y sigue diciendo: y hasta puede celebrarse. Es decir, se consideraba que si vos eras tan taura como para navegar y afanarte todo lo que llevaba un barco, estaba bien que te lo llevara. Uh-huh. En Grecia, la piratería estaba muy generalizada. No está bien dicho, muy generalizada. En tiempos de Solón, los focenses, que son amigos de este programa, se habían acostumbrado a andar por los mares y a vivir, naturalmente, del producto de sus choreos. Solón toleró, aunque imponiendo ciertos reglamentos, las asociaciones de piratas establecidas. Hay quienes aseguran que incluso la expedición de los argonautas no fue otra cosa que una expedición de lucha contra los bandoleros que asolaban las costas de Tracia hasta Cólquide, allí donde, según parece, estaba el vellocino de oro que los argonautas fueron a buscar. Bueno, este es otra, como tantas interpretaciones efemeristas de los mitos, ya que cuesta creer que unos tipos pusieron rumbo al Mar Negro para ir a buscar la piel de un carnero que en realidad era de oro y que tenía efectos mágicos. Bueno, entonces es preferible que hayan ido a combatir piratas. Uh-huh. No se atreven ni a creer ni a no creer, ¿no? Entonces claro, se quedan ahí en la mitad del camino. Sí, fueron a Cólquide, pero no a buscar un vellón de oro, sino a combatir piratas. Bueno, no creas nada y listo, si no vas a creer por la mitad. Me da más bronca a mí cuando interpretan la cosa para ponerla a la medida de su credulidad. Uh-huh. A eso sí me lo creo. Es decir, yo soy estúpido, pero aquí. Aquí, mirando para allá. Después, si me doy vuelta, bueno, ahí ya soy incrédulo. ¿Qué es esto? Uh-huh. Bien. Esto, bueno, es la interpretación efemerista, que tiene algún interés, desde luego, pero no, a veces es forzada, ¿no? Sí, sí, y además no tiene un interés poético, desde luego. La palabra pirata es griega. Viene de un término que significa arriesgar, y que es piratán o algo así. Peirate era la palabra pirata, peirate. Y peirán era la palabra que significa algo así como arriesgado. Los etruscos también eran bastante piratas, por así decirlo, ¿no? Parece que los romanos, que como es notorio vinieron después que los etruscos, imponían a los cartagineses la obligación de no navegar para saquear más allá de los límites que los tratados señalaban. Es decir, que había tratados para el saqueo. El choreo en los mares estaba reglamentado. De acá para allá chorean ustedes y para este lado choreamos nosotros. Sí. Bueno, eso en Chicago sucedía también. Claro. Yo me encargo de la parte norte de la ciudad. El señor Capone del otro lado y el señor Nitti de este otro. Bueno, los vikings, que fueron famosos por sus constantes y exitosos ataques, en realidad no atacaban naves. Los vikings, por lo general, saqueaban los puertos, las ciudades. Eso era lo de ellos, ¿no? Vivían de eso. ¿De qué tiene que ver con los vikings? De vender rifas de los bomberos. No. Vivían de saquear, pero no saqueaban barcos mayormente. En general, llegaban y saqueaban la ciudad. Ellos preferían, discúlpeme, ¿no? Sí. Preferían saquear la ciudad y no los barcos. a fines del siglo XVII, llega, digamos, al punto en que queríamos situarnos, que era este. La piratería empezó a mostrar un aspecto distinto al de los siglos anteriores. Había un decreto del rey de Inglaterra, el rey Jorge I, decreto emitido el 5 de septiembre de 1718, según el cual la persecución de los piratas iba a empezar a realizarse con mucha minuciosidad. Incluso piratas que antes habían sido colaboradores e incluso personeros de la corona iban a quedar a partir de ese día fuera de la ley. Sucede que los ingleses empezaron a ser víctimas de su propio invento. El rey perdía más buques en manos de los piratas que por culpa de sus enemigos, los españoles y los franceses. Entonces Jorge se cansó y los declaró fuera de la ley. Incluso les dio un plazo. Yo no sé si esta fecha que he mencionado es la fecha del decreto, pero me parece que más bien es la fecha del plazo, el 5 de septiembre de 1718, ¿no? Porque no puede ser que el mismo día del decreto haya sido la expiración del plazo. Uh-huh. Le daba un plazo para presentarse y hacerse meter en cana, y si no, era peor. Ajá, así decía. No corras que es peor. No corran que es peor. Entonces, ya fuera de la ley, los bucaneros, los filibusteros de aquellos años, empezaron a actuar ya sin disfraz, es decir, sin ser amparados por potencia alguna. Antes tenían la costumbre de usar alguna bandera, a veces porque se sentían pertenecientes a un país, y a veces porque la corona, especialmente la corona inglesa, los mandaba a afanar barcos de otras nacionalidades. Pero al quedar fuera de la ley, empezaron a trabajar por su cuenta. Y procedían los que se hacían piratas muchas veces de las tripulaciones de los barcos mercantes, que un día se hacían piratas cuando comprendían que se ganaba mucho más pirateando que haciéndose robar por los piratas, ¿no? Otros se hacían desertores de la Marina Real Británica. Dice, bueno, vamos a laburar por nuestra cuenta. Para los que venían del barco mercante, la conversión en pirata solía seguir el procedimiento de amotinarse. Se amotinaban, daban muerte al capitán, se adueñaban del barco y se hacían piratas, así de fácil. Si no, a veces sucedía que eran apresados ellos mismos por los piratas y se pasaban a las filas de sus captores. Para los que venían de la marina, en cambio, en general, la causa de la deserción eran el salario escaso y la rígida disciplina. En la piratería la disciplina también era muy rígida, pero había un incentivo extraordinario, porque había reparto de saqueo. Uh-huh. Era muy distinto el asunto. Se podía progresar, decían los piratas, ¿no? Como en la marina mercante o en la marina real. Citaremos a algunos piratas que son amigos de este programa, que ya están en el canon. Por ejemplo, el que más nos gustó siempre fue el capitán Roberts, un famoso pirata del siglo XVIII, que declaraba que la piratería era un trabajo honrado. Que lo corriente era trabajar mucho y ganar poco, pero a diferencia de la marina, había en esa vida plenitud, placer, saciedad y libertad. Entonces no era igual. Lo que más le molestaba a los piratas eran las guerras. Los piratas eran muy pacifistas. Al haber una guerra, el ataque a los barcos enemigos era una cosa común, cosa de todos los días. Entonces se llenaba el mar de competidores. Todo el mar era un continuo atacar barcos y saquearlos. Entonces los piratas odiaban la guerra. Estaban a favor de la paz porque les convenía. En general es así, ¿no? Las posturas pacifistas muchas veces tienen poco de principistas y mucho de interesadas. Uh-huh. Hemos hablado también de algunos abolicionistas que se hicieron tales porque la esclavitud pasó a ser un mal negocio. Cuando los ingleses descubrieron que era mucho más caro mantener esclavos que contratarlos en la fábrica y pagarles un salario de hambre, se decidieron a ser abolicionistas. Uh-huh. Mientras no sucedió esto, fueron esclavistas. Bueno, muchas veces sucede esto, no digo que siempre, pero muchas veces. Bueno, para convertirse en capitán pirata, Había que ser un gran navegante, Rolón. Había que ser capaz de sacar el mejor partido de cualquier embarcación, pero también había que ser categórico, inapelable en el reparto, saber cortar de raíz toda insubordinación. Al capitán se le elegía por votación entre los tripulantes. Pero no se piensa en llamar a esto democracia, porque con un fracaso alcanzaba para deshacerse del capitán de la peor manera. Lo que distinguía al capitán del resto de los tripulantes era mayor participación en el reparto del botín. Después del capitán venía el contramaestre, una especie de comisario de a bordo, un ladero, un alcahuete, primer oficial del capitán, que se ocupaba principalmente del cuidado de las provisiones y de la disciplina. Después estaba el navegante, ¿no?, el que cuidaba los palos y las velas, el artillero, que era naturalmente el que cuidaba los cañones. Había también un cirujano, porque era frecuente que te hirieran. Si eras pirata y abordabas barcos y luchabas, te herían. Uh-huh. Y el cirujano, en general, era el responsable de esas clásicas patas de palo que uno ve en las historietas. Había un cocinero, bueno, todo bastante previsible, ¿no? La dieta consistía en general en pescado. Pescado fresco cuando tenían suerte, y si no, cosas ahumadas ahí, saladas como podían. Ya hemos hablado alguna vez de la alimentación en los barcos en general. Bueno, no cambiaba esto en los barcos piratas. O sea que existían allí los mismos inconvenientes, por ejemplo, con el agua potable que en los barcos legales. Es decir, el agua se echaba a perder, no había, un asco, ¿no? El trabajo a bordo era permanente, había que tensar las lonas de las velas, arrojar fuera el agua sobrante, reforzar los maderos. Solamente el capitán y algunos de sus laderos dormían en literas. Los demás apolillaban en cualquier lugar. Tiraban ahí al piso y apolillaban. Había un constante peligro de incendio porque los pisos estaban, como saben ustedes, calafateados con alquitrán. Y cuando había fuego a bordo, lo único que podía hacerse para salvarse, aunque sea por un rato, no era tirarse al agua. Salvabas del incendio y te ahogabas. Al rato te comía un tiburón. En fin, ¿no? El fogón de la cocina era muy peligroso. Se emplazaba incluso sobre piedras para aislarlo del piso, pero a cada rato había algún lío de eso. Las naves piratas eran pequeñas para poder tener movilidad. Y, desde luego, tenían movilidad, pero también la marejada las afectaba mucho. Así que andaban vomitando todo el tiempo, aún los más cancheros. Una película realista de piratas tendría que contener un vómito cada 20 segundos. Incluso parece que había un sector de la nave destinado exclusivamente a las consecuencias del mal de mar, y no respetar aquel sector era sancionado con severas penas. Entonces no podías ir a vomitar a cualquier parte, tenías que ir allí. La mentalidad de los piratas, en otro orden de cosas, no obedecía a un rasgo común como cree la gente, o como conviene creer si uno quiere hacer una película. O sea que el rasgo común es una comodidad del novelista. De todos modos, incluso decir esto puede ser una comodidad, en este caso del cronista y no del novelista. Había tipos como el capitán Roberts, un hombre galante, cuya devoción y respeto a las damas fueron proverbiales. Cuando alguna vez secuestraban o sacaban una nave y se afanaban 4 o 5 menas, a Roberts le encantaba favorecerlas. Tenía la costumbre de conducirlas a su país de origen con más velocidad aún que el barco que las llevaba. Entraba en los puertos de noche, acercaba a la muchacha hasta la costa, la llevaba hasta allí con la ayuda de los remeros, y más tarde se despedía de ella con disparos de cañón. Un dandy, un caballero realmente. Hay novios que te acompañan hasta la parada del colectivo, y tienen suerte, y ni un cuete tiran. Este te llevaba en barco hasta tu casa y se iba disparando cañonazos. Otros, como el capitán Daniel, respetaban la religión. Y entonces incluso raptaban sacerdotes para santificar los barcos. entiende. Parece que Daniel, por ejemplo, una vez era tan piadoso que una vez observó una actitud irreverente de uno de sus hombres en misa y lo mató de un tiro. Supongo yo que para agradar al cielo. Algunos, como el capitán Mison, llegaron a crear un estado pirata en el que los postulados de libertad, igualdad y fraternidad se hicieron efectivos medio siglo antes de la Revolución Francesa. Bueno, pero una cosa es hacer efectivo esa tríada de sueños en una isla desierta con 40 o 50 monos, claro, que en la nación francesa. Es verdad, ¿no? Los castigos que se propinaban dentro del grupo eran terribles. A los delatores, a los que desertaban, a los que denunciaban a sus antiguos compañeros después de desertar, se los perseguía naturalmente, pero ese no era el castigo. La persecución era lo que venía antes del castigo. Claro. Al que lo agarraban, y ahí viene la cosa, lo abandonaban en una isla desierta con una botella de agua, un arma y pólvora para dos tiros. Si no había una isla desierta a mano, porque a veces no hay isla desierta, se les cortaba la nariz y las orejas directamente y no se les daba ningún arma ni agua. La presencia de mujeres en un barco pirata era un factor de considerable perturbación, como puede imaginar cualquiera, o como sabe cualquiera que haya visto películas de piratas. Ahí aparecen las minas con unos trajes como para ir a la enramada, unos escotes que qué sé yo, sí, que la mina es maquillada con productos Richard Hartnett, y ahí entre los piratas, imagina a los negros, que le salen los ojos a los tipos, ¿no? Tipo que por ahí hacía 2 años que no se bajaban del barco, por no decir otra cosa. Todo roñoso, y por ahí aparecía Patricia Medina o Virginia Mayo, esas minas que siempre trabajaban en películas de piratas. Bueno, ahí exhibiendo la pechuga, ¿no? Bueno, los piratas de las películas eran todavía un poco mejores que los de la realidad, me imagino, ¿no? Los piratas de películas se parecían más bien a Errol Flynn, y a veces eran Errol Flynn. Y los de verdad supongo que serían unos tipos bastante poco recomendables. Sin que yo crea que Errol Flynn era recomendable. Bueno, pero vamos a ver cuáles eran las leyes cuando había una mujer en el barco, ¿eh? Desde luego variaban de capitán a capitán. El artículo 9 de las reglas del pirata Morgan decía: todo hombre que al encontrarse con una mujer honrada le hiciere proposiciones deshonestas sin ella consentírselo, será condenado a muerte.